Según fuentes informáticos de Seúl, la renegada Park Geun-hye publicó el día 4 la supuesta charla a la población en relación con el descomunal incidente de jugarreta con la política estatal. En la ocasión, la renegada expresó que pide una vez más la disculpa y que aceptaría hasta la indagación por la investigación especial. No obstante, no dijo ni una palabra sobre sus delincuencias y pregonó que el papel de Choi Soon-sil estaba restringido en áreas personales y que el engaño a la política del Estado fuera su error personal. Además, hablando sobre la crisis de seguridad y la economía penosa, negó la demanda de resignación de los surcoreanos con descarado sofisma de que deben reparar el disturbio y el vacío de la política estatal. Al respecto, el representante decano del Partido Democrático, Tobul Oh, el presidente de Medidas Emergentes del Partido del Pueblo y también parlamentario por su partido, el secretario general conjunto de la Participación Solidaria de Ciudadanos por la Sociedad Democrática y distintos sectores de la población calificaron lo que Park Geun-hye justificó sus acciones ilícitas y corruptas con el poder como cosa para la economía y la vida del pueblo, de comportamiento que amenaza a la población con la daga pegada al pecho. Por otra parte, la radio CBS condenó el día 4 esa charla descarada de Park que trata de eludir la responsabilidad del desorden del Estado. Y el rotativo Hangyore publicó el editorial titulado «Presidenta vegetativa que se precipita hacia la bancarrota».